Buscamos abrir y multiplicar los espacios de encuentro, intercambio y apoyo entre mujeres y personas no binarias para crear redes, fortalecer nuestras actividades y proyectos y seguir conspirando juntas contra el heteropatriarcado y este sistema capitalista que nos excluye y oprime. Por una contracultura más allá de lo musical y hecha por y para nosotres, todes les chiques para el frente. La Subte Radio. Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a esta, La Subte Radio, espacio de discusión colectiva del colectivo La Subterránea, que es transmitido desde las alcantarillas de las ciudades cadáver de América Latina y a través de un intento de recuperar al menos una pequeña parte del espacio electromagnético a través de software libre para reivindicar un poco lo que han tratado, o lo que ha tratado no, lo que de hecho ha privatizado el capitalismo. Hoy me encuentro acompañada de otro selecto y maravilloso grupo de mujeres, primero con las que conformamos el colectivo La Subterránea, del cual han escuchado en la introducción del programa, o el institucional largo, como le llama nuestra máster, y sobre el que pueden encontrar información tanto en la página web www.lasubtedisidente.com, que es donde también pueden comunicarse con nosotras durante el programa a través de nuestro chat, o en nuestra página de Facebook, La Subterránea Mujeres y Disidencias en Colombia. En primer lugar, quisiera presentarles a mi cómplice del día de hoy en la tarea de conducir este programa, que nuevamente, como en el primero, es Leslie. Hola, Leslie. Hola, ¿qué tal a todos de Radio Escuchas? Espero que esta vez también me salves cuando me veas morir en este intento. También a Carolina y Luna, quienes estarán animando la discusión en el chat y pendientes de nuestros tiempos de bloque. Hola, Carolina. Hola, Luna. Hola a todos. Buenas noches. Y por último, y obviamente, como siempre, más importante, a nuestra querida máster, María Paula. Hola, María Paula. Hola, buenas noches. Hay un eco, no sé si es de todos o solo yo. Pero bueno, y quiero darles la bienvenida y agradeciéndoles por aceptar nuestra invitación a quienes hoy estarán en nuestro banco de acusadas, que son Kika y María. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidas. Y como siempre, quien les habla, su radiolocutora aguardientera favorita, Andrea, más conocida en el bajo mundo como La Tomata. Les agradecemos de nuevo a todos nuestros oyentes por conectarse hasta ahora con nosotras, sobre todo a aquellos que por tercera vez nos acompañan, quienes han resistido nuestros programas anteriores. Y sin más preámbulos, queremos comenzar este episodio al que hemos denominado A mí me cuidan mis amigas. Vamos a iniciar con nuestros acostumbrados a anuncios parroquiales. Primero, saludando con entusiasmo las protestas que se han presentado no solo en Estados Unidos como respuesta al asesinato racista que la mayoría de ustedes habrán escuchado sobre George Floyd, que se han extendido a algunas partes de Europa como Inglaterra, Alemania, Holanda y a Canadá. También a las que se presentaron el domingo en Brasil, en varias ciudades de Brasil, contra grupos fascistas, algunos neonazistas, y también en contra del racismo y la intervención militar en las favelas, especialmente de Río de Janeiro, y las protestas en Chile por reivindicación de una renta básica para la ciudadanía, y para atender las cuestiones de la pandemia. También hoy nos hemos enterado que FECODE está convocando unas manifestaciones para la próxima semana. Esperemos que esta ola y este ambiente de protestas también llegue pronto a nuestras ciudades en Colombia. También queremos hacer una mención de protesta, una nota de repudio, aunque no tan interesante como las que sucedieron en las manifestaciones a las cuales me referí, en contra de la radio, del programa de radio en el que uno de los hermanos Zuleta, conocidos por sus nexos con el paramilitarismo, se refirió a las mujeres guayú como objetos que están a la venta. También expresar nuestra solidaridad con las mujeres afrocolombianas de la Alta Guajira, que han denunciado también en esta semana un ataque racista y sexista por parte de un bogotano, y también repudiar la actuación o la no actuación, mejor la omisión, de la Secretaría de Salud de Bogotá frente a Alejandra, mujer trans, que murió desafortunada y tristemente por la falta de atención que los supuestos servidores públicos no quisieron prestarle al encontrarse probablemente contagiada de COVID, pero que fue porque se les manifestó que ella también era portadora del VIH. Ahora los dejo con Leslie, que también que tiene nuestro último anuncio parroquial del inicio del programa. Bueno, también decir sobre lo que la Tomata nos cuenta de todas las cosas que han venido pasando durante esta pandemia en esta semana. Recordar bajarle dos puntos a la hipocresía frente a nuestros hermanos venezolanos que también andan por acá, que también andan en un abandono absoluto, que los estigmatizamos y también los segregamos al punto de quizá algún día avalar lo que le hicieron a esta persona en Estados Unidos. Por otro lado, también queremos manifestarnos frente a la ola de denuncias que se dieron alrededor de las escenas hardcore, punk, los tatuadores, los fotógrafos, las amenazas que recibieron estas mujeres por denunciar. Lamentamos en el corazón la muerte de una de ellas, que todavía digamos que falta información sobre su fallecimiento, pero fue una de las mujeres que denunció. Y digamos que también de ahí nace este programa, nace invitar a una iniciativa muy, muy bonita que, pues lamentablemente esta pandemia muestra la otra pandemia, que la han llamado los medios la pandemia oculta, ¿no? Que es la violencia de género. Digamos que el Estado, como ya bien lo decían nuestras compañeras de la tesis chilenas, el Estado no me cuida a mí, me cuida a mis amigas. El Estado se prendió las alarmas de una cosa que viene pasando antes de la pandemia. Tiene varias iniciativas, algunas de ellas quizás las tocaremos en el programa, pero sin embargo creemos que estas son insuficientes por varios motivos, por una justicia patriarcal, por una sociedad muy machista, que lo que suele hacer es revictimizar a las mujeres que denuncian cualquier tipo de violencia. Bueno, entonces, ya entrando como en el tema, voy a presentar esta iniciativa. La iniciativa se llama Red Solidaria de Mujeres. Esta iniciativa nace el 30 de marzo. Son colectivas e individualidades organizadas de manera autónoma y autogestionada. ¿Qué es lo que ellas brindan a las mujeres víctimas de violencia? Auxilios jurídicos, psicosociales, activo en rutas institucionales y están como en la búsqueda del tejido con otras organizaciones con el objetivo de solventar estas situaciones de vulnerabilidad que presentan muchas mujeres o que están presentando muchas mujeres en Bogotá. Entonces, voy a dar paso a Kika para que nos cuente un poco cómo es que nace, por qué nace esta red solidaria de mujeres y en específico la línea de atención para mujeres durante el aislamiento obligatorio. Bueno, pues, bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por la invitación, por abrir los micrófonos también para dar a conocer esta iniciativa, que como bien lo decía Leslie, se trata de una cuestión autogestionada desde la solidaridad, desde la sororidad también como mujeres, frente a, pues, a la problemática que sabíamos que probablemente se iba a desatar con el tema del aislamiento obligatorio. En varios países en donde inició el aislamiento, antes que en Colombia, comenzaron a incrementar los índices de violencias hacia las mujeres, y pues por ahí como que arrancó la duda, y no la duda, o sea, era una duda certeza, porque de cierta manera sabíamos que si antes del aislamiento los niveles de violencia contra las mujeres acá son muy elevados, pues si te toca convivir con el agresor en un espacio limitado, pues puede ser peor. Entonces, a partir como de todas estas interrogantes que teníamos, incluso pues como de experiencias de otros lugares, surgió la iniciativa. Bueno, si nos pueden contar, sabemos que la red justamente se llama red porque agrupa no solo colectividades, sino individualidades. Entonces, si nos pueden contar un poco, nos gustaría saber cómo se organizan internamente, tal vez si nos quieren contar algunos de los colectivos que hacen parte, digamos, cómo lograron articularse para llevar a cabo la iniciativa. Hola, buenas noches. Pues digamos que sobre las colectivas que hacen parte, tenemos como unos acuerdos de confidencialidad por seguridad también, sobre todo justo recordando como las persecuciones últimamente. Entonces, pues lo dejamos en un amplio varias, como personas y colectivas varias. Y sobre cómo nos organizamos, digamos que siento que ha sido esto un espacio de construcción constante sobre la articulación por internet y los encuentros virtuales, la comunicación por chats, que son todas cosas nuevas para la mayoría, en tanto las colectivas en general, pues nos construimos mucho desde vernos y debatir como en el cara a cara. Entonces, pues hemos ido transformando ese espacio virtual para que cumpla un poco nuestras necesidades, para tener como espacios cibernéticos y herramientas seguras que nos permitan tener los datos que necesitamos a mano, pero además poder cuidar la información que nos facilitan las mujeres que se contactan con nosotras para poder apoyarlas. Y nada, creo que es como un constante aprendizaje en la organización y una constante como apertura a la propuesta para ir detectando como nuestras necesidades y las necesidades de las mujeres que nos contactan. Ok, bueno, ustedes en la página cuentan que han atendido alrededor de 135 mujeres. Veo que la mayoría de mujeres que han atendido es en la localidad de Kennedy y que, digamos, que las ayudas o el apoyo que han dado en mayoría es apoyo jurídico y asistencia psicosocial. Frente a estas mujeres que, bueno, que no solo han sido de Kennedy, en Kennedy han sido la mayor cantidad, hay varias localidades: Ciudad Bolívar, Puente Aranta, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, bueno, por decir algunas. Digamos, ¿cuáles han sido como las primeras dificultades para la atención de estas mujeres en situación de vulnerabilidad? Pues, bueno, como lo decía María, Nosotras, bueno, después de la línea como tal se lanzó el 30 de marzo, fue el primer día que abrimos el chat para recibir, previamente esto, pues miles de discusiones y creo que la angustia que tienen ustedes cuando van a abrir el programa la tuvimos nosotros, pero en el chat estábamos muy nerviosas porque, como lo decía María, todo se fue dando y fue, o sea, también íbamos aprendiendo en el camino porque pues no sabíamos bien a qué nos íbamos a enfrentar y cómo íbamos a resolver eso. Entonces, sí, pues digamos que básicamente, como tú lo has mencionado, tenemos cuatro líneas. Normalmente las que más se activan es la atención psicosocial y la atención, los primeros auxilios jurídicos. En el sentido de, pues, se comunican mujeres a contarnos que están teniendo experiencias o que están siendo violentadas por sus parejas. Hay algo que también nos ha impresionado, bueno, esto también lo abro un poco desde mi experiencia en la línea, y es el tema de la cantidad de actuaciones violentas que hay con otros integrantes de la familia. Entonces vemos hermanos que violentan a sus hermanas, vemos mamás que son violentadas por sus hijos. Entonces eso como que nos ha permitido identificar que pues hay otro tipo de violencias físicas por parte de otros integrantes, pero que también no ha sido solo violencia física. Del aislamiento también hemos logrado identificar un aumento significativo de violencia económica, porque pues obviamente en muchos hogares las mujeres dependen económicamente de sus parejas, y esto pues digamos que pueden venir siendo violentadas hace mucho, pero pues la situación de aislamiento como que exacerba esto. Violencia psicológica, también está todo el tema de la carga del cuidado, que también ha recaído mucho sobre las mujeres y que también ha consolidado también estos espacios de violencia. Entonces, como que hemos identificado que hay muchas, muchas violencias que no es que no existían, sino que durante el aislamiento obviamente se han incrementado, se han hecho más notorias, se han hecho más visibles. En este sentido, pues nosotras tenemos como tres grupos internos en los que nos organizamos, quienes estamos al frente de la línea, y un grupo de abogadas y un grupo de psicólogas por cada turno. La línea comienza a funcionar a las 12 del mediodía y termina a las 6, en teoría, porque pues obviamente hemos tenido turnos en los que tenemos mujeres en la línea y pues realmente no somos capaces de dejarlas ahí o decirles mañana continuamos, sino que los turnos terminan alargándose mucho más. Y pues desde una primera línea hacemos como una atención inicial donde identificamos como qué está pasando, tratamos de identificar si la mujer en ese momento se encuentra en una crisis emocional o incluso en una situación de riesgo en su vida. Entonces ahí vamos identificando y comenzamos pues a redireccionar a ya sea las abogadas o sea a las psicólogas que atienden pues y les dan las orientaciones y como esa primera escucha para orientarlas. Y bueno, quisiéramos que nos cuenten un poco, por una parte, ¿qué entienden ustedes por acompañar? O sea, para ustedes, ¿hasta dónde llega ese acompañamiento? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tenían antes de o cuando crearon la línea y ahora sobre el alcance de ese acompañamiento, por una parte frente a las mujeres que acuden a la línea, pero también cómo se organizan ustedes para acompañar a las que acompañan? O sea, ¿cómo ustedes atienden los efectos probablemente mayoritariamente psicológicos y emocionales y afectivos que eso pueda tener sobre ustedes, ya que obviamente atender cuestiones de violencia pues es bastante fuerte. Entonces, quisiéramos que nos contaran un poco en esos dos sentidos, cómo entienden o cómo se adelanta el acompañamiento. Vale, eso es un montón, pero voy a intentar ser precisa. Sobre cómo atendemos el acompañamiento, pienso como que hay una precisión ahí a que hacer sobre el lenguaje, y es que tal vez lo que brindamos no es un acompañamiento, y esto lo digo también reconociendo como nuestras propias limitaciones y los tiempos que implica acompañar a una mujer en la vivencia sobre una violencia que está teniendo. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en los primeros auxilios, porque lo que brinda la red es la posibilidad de que si necesitas un acompañamiento de largo aliento, podamos encontrar las herramientas y tener tejidos los lazos que posibiliten a las personas, por ejemplo, en casos de atención jurídica, acceso a una abogada que pueda llevar el caso, y el caso ya es explícitamente, hay sí un acompañamiento, o en los temas de psicosocial también poder contactar a las mujeres con psicólogas que estén dispuestas a llevar con ellas un proceso de diálogo más largo. Entonces ahí lo que hacemos es eso, como escuchar y de esa escucha las decisiones de las mujeres, poderlas activar hacia las redes que hemos tejido con otras organizaciones o con las entidades de la institucionalidad que están activas para prestar las que cada una necesita. Y sobre acompañar a las que acompañan, pues en lo personal creo que es algo también que se ha ido construyendo y a lo que nos falta también un montón por construir. Tenemos dentro de la red un espacio con las compañeras de psicosocial que son muy duras y semanalmente como hablamos allí, nos escuchamos y trabajamos a eso. Y digamos que diariamente, como decía ahorita Kika, tenemos un equipo de trabajo y en ese equipo de trabajo también pues nos apoyamos unas a otras un montón. Pero claro, siento que también con la novedad de esta situación para todas, con la novedad de la red, teniendo en cuenta que nunca había vivido ninguna nada así, pues estamos en esa construcción y en esa exploración constante de cómo acompañarnos y soportarnos unas a otras en las necesidades que vamos teniendo sensibles y psicosociales y en los movimientos que nos van generando los encuentros con las mujeres que nos contactan. Bueno, me parece muy interesante la aclaración que plantea sobre la diferencia entre acompañar y brindar esos, lo que ustedes llaman primeros auxilios, porque justamente en otros espacios y nosotras dentro del colectivo hemos estado discutiendo un poco al respecto de cómo frente a denuncias en particular o en cuestiones de violencias de género en general, no es la redundancia, lo que hay es una falta de acompañamiento y muchas veces eso genera una revictimización, ¿no? Como hay un, tal vez, no me refiero en esto a la red, sino a las denuncias que pueden hacer las mujeres en general, no hay, hay un boom de un momento, hay una solidaridad, una sororidad que se presenta en el instante de la denuncia, pero que eso se agota rápidamente y las mujeres terminan a veces quedando aisladas o solas. Y si en un momento hay un apoyo para hacer las denuncias, también ese momento de, digamos, de aislamiento, de soledad que experimentan después, genera en otras mujeres dificultades o temores para pensarse en una denuncia o para pensarse en enfrentar sus violencias de otra manera. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte musical y para eso les queremos pedir, ustedes deciden cuál quiere contestar, que nos cuenten sobre la canción que escuchamos al inicio del programa, que fue Somos Guerreras, y la que vamos a escuchar a continuación, que se llama 8 puñaladas. Cuéntenos sobre estas canciones que les recordamos o les contamos a nuestros oyentes, dependiendo de si ya nos han escuchado antes o no, que la selección musical de los programas es una selección, valga la redundancia, de nuestras invitadas. Así que cuéntenos un poco sobre estas canciones. Pues nada, como que nos pensamos un poquito sobre canciones que hablaran un poco sobre esta problemática. Al final salieron muchas, dijimos, no está así. Bueno, esperamos que la selección que finalmente quedó les guste. Bueno, la primera canción que sonó, Somos Guerreras, es una canción que justamente habla de todo el tema de la desigualdad y hace mucho énfasis en el tema de la desigualdad laboral, de la desigualdad en salarios, de la desigualdad monetaria, pero lo que más nos llamaba pues la atención de la canción es también un tema que hablan ahí, que dicen trabajamos en la casa, y están hablando un poco de todo el tema de la economía del cuidado, la cual ahorita, como les decía, está reventada. Las mujeres trabajan en sus casas, cuidan los hijos, están pendientes del almuerzo, nadie reconoce que eso es trabajo, nadie reconoce que ahí están aportando también al maldito PIB de un país, y que pues obviamente son sobrecargas. Entonces por eso nos pareció muy interesante y porque ha sido algo que también hemos llevado a discusión. Y pues ahora vamos con otra canción que se llama 8 puñaladas. La hace una rapera feminista de Valencia que se llama La Prima. Ella hace parte de un colectivo que se llama Machete en Boca, que está compuesto por 3 mujeres, La Prima, Sam y Charlie, y el momento en el que pues hacen como sus presentaciones en vivo de rap, trap, trabajan con otro DJ que les ayuda como en la parte de la producción, los sonidos, bueno, yo no entiendo como mucho de eso, pero que se llama Falso Ídolo y que es como que quienes las apoyan de fondo. Y habla justamente de la violencia como tal, de la violencia física contra las mujeres, de cuántas están muriendo anualmente, cuántas más tienen que morir por el desconocimiento, porque no todavía hay muchos que consideran que esto no está pasando. Entonces, esperamos les guste la selección. La Subte Radio. Esta es la historia de una superviviente que no ha llegado a los 20. Le costará confiar, pero tiene que ser fuerte para tirar para adelante. El miedo en su vida no debe formar parte, porque cuando eso te ataca, tu cuerpo se paraliza y aunque quieras reaccionar, corre el chico. dejan a tu merced los sentimientos de tu cor. Que el amor te hace ser débil cuando no es el verdadero. Tendrás que ser más hábil para encontrar amor del bueno. Esto sirve para aprender y que esto sea lo primero. Coge la rienda, salta un muro, no vayas para el suelo. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan para matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo paguen no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Porque se te fue la pinta, chico mal enamorado. Porque así no es el amor y que esto quede bien claro. Que el respeto y confianza son los dedos de la mano que protege al corazón, ese que tú has dañado. Que cuando se dice adiós, es adiós y no está siempre. Hay que dejar que corra el aire, que el aire no se detiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. Se rompe el amor que nos libre y se retiene. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. 8 puñaladas no bastan pa' matarme. Dios no está de acuerdo, tendrás que sobornarle. Espero que lo sufras y lo pagues no con cárcel. Querías que fuera tuya, pero es que no soy de nadie. Bueno, les recordamos a nuestros radioescuchas que estamos sonando por la subtedisidente.radio12345.com. Por ahí nos pueden escuchar y pueden participar de la construcción del programa en el chat que se encuentra en nuestra página web, que es la subtedisidente.com. Van a la sección de radio y ahí van a encontrar el chat. Pueden hacer preguntas tanto a Kika como a María sobre la red o, digamos, si algún caso de violencia se está presentando. Creo que esto es un espacio que podrían aprovechar. El chat es anónimo, no necesitan ningún nombre. También recordarles a Azul, que es la creadora de nuestro logo de la radio, entonces también para que la sigan en redes sociales. En el chat ahí ya respondieron como con su red. Bueno, nos saludan desde Sao Paulo, entonces queremos mandarles un abrazo grande. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta a las invitadas, ya que hablaron que una de las violencias pues que más sufren o que más han evidenciado es violencia económica, pues por las razones que ya dieron. Ustedes también ahí brindan auxilio económico. ¿Cómo se han organizado alrededor de eso, ya que son una red autogestionada? Hay varios colectivos y demás, pero pues ayudar en términos económicos a una persona en situación de violencia implica bastantes cosas. Entonces, no sé si Kika nos quiere responder. Sí, pues realmente cuando arrancamos como que no teníamos tan claro cómo iba a ser ese tipo de apoyos, por decirlo de alguna manera, materiales. Sin embargo, pues como también lo hemos insistido durante el programa y María hizo mucho énfasis, hemos ido aprendiendo sobre el camino. Entonces comenzamos como a unirnos a otras organizaciones, a otras iniciativas, y hemos logrado pues como entre todas construir ciertos apoyos. Digamos que la mayor parte de apoyos materiales han sido a través de mercados, también a través, no sé, y es increíble porque hay mujeres que dicen como les puedo escribir en este momento porque estoy conectada a la red Wi-Fi de mi vecino, pero en mi casa yo no tengo datos, yo no tengo un teléfono, no tengo minutos. Entonces, y pues más en este momento, y es algo que también nos hemos puesto en discusión, es que el tema de la comunicación resulta ser mucho más en este momento un servicio vital, o sea, es un, debería ser un servicio público, deberíamos tener todo, todas y todos acceso a eso, y es algo que no lo tenemos, o sea, la comunicación en este momento es fundamental, es vital y para nada, sigue siendo un privilegio. Entonces, también hemos ayudado con recargas de minutos, con SIM card, incluso en algún momento tuvimos un inconveniente con una mujer a la que su ex compañero que la violentaba se le llevó el celular, y con la solidaridad entre todas y las redes se consiguió un celular y logramos hacérselo llegar y una SIM card. O sea, es que como que a medida se presenta el problema y como que comienzan a surgir ahí sí todas las redes de solidaridad y se ha podido ir gestionando. Pero específicamente, y no sé, María me corrige porque no sé si estoy bien en tiempos, pero más o menos hace como ya 20 días o casi un mes lanzamos una campaña más fuerte para recibir donaciones en plata, en especie, en lo que quieran también donar a la red para poder seguir como ayudando a otras mujeres, porque la verdad pues iniciamos con recursos pues como de cada una lo que más o menos tenía y podía, y posteriormente fueron llegando donaciones. En este momento creo que tenemos ya cinco donantes. Y pues bueno, esto hemos ido articulándonos, como les decía, con otras iniciativas. Hemos trabajado muy de la mano con Todas Somos Todes, que están haciendo un acompañamiento muy, muy importante en el tema de mercados y apoyos, porque pues ellas digamos que también lograron identificar que uno de los problemas es que muchas mujeres trabajan en la informalidad y que con esto de la pandemia y todo esto, pues iban a estar expuestas a muchas, digamos, necesidades. Hemos trabajado con, que a propósito las tuvieron ustedes también hace 8 días, con Vaginas Ruidosas. Ellas también hemos tenido contacto con ellas, que nos ayudan llevando cosas, moviéndonos. Entonces eso también ha sido muy interesante, con algunas iniciativas de Kennedy, a que la red de Chotiva también, ellas han hecho unas campañas y hemos logrado como, digamos, conectarlas con algunos casos. Y bueno, el Trébol también, otra iniciativa también con ellas, hemos logrado gestionar algunos apoyos y así como te digo, o sea, como que estamos en la línea, se presenta el problema, todas decimos como, ¿qué hacemos? No, comenzamos entre todas a movernos y finalmente pues, y afortunadamente hasta el momento así hemos logrado como solventar eso. Así que aprovechamos para que todos los que escuchan y pues que sigan apoyando, sigan donando, porque pues cada vez tenemos más necesidades de apoyar más mujeres. Recibimos también donaciones de algunas ONGs que se interesaron pues de la iniciativa y han estado pues como apoyando el proceso. Esa ha sido como la logística un poco. Bueno, yo quisiera retomar un poco el asunto de la economía del cuidado, de la que habló Kika, recordando que no solamente aporta al Producto Interno Bruto de los países, sino que, como ha sido documentado por varios estudios feministas, principalmente de las corrientes marxistas del feminismo, pues fueron centrales en la acumulación originaria, y en la reproducción de la clase obrera, en la consolidación del capitalismo, tanto en términos de la reproducción material de los mismos obreros, una mujer que se encarga de la alimentación, del vestido, de tener los cuidados necesarios para la reproducción en términos de supervivencia, sino también de la educación de los hijos como forma de disciplinamiento para una articulación dentro del sistema jerárquico que caracteriza el capitalismo. Pero en ese sentido, y pensando en la cantidad de mujeres amas de casa, que tienen esa dependencia económica, y que también ustedes ya nos han contado que tienen unas limitaciones claras para hacer esos acompañamientos. ¿Cómo ustedes han analizado, si lo han hecho, esa problemática en particular, digamos, la imposibilidad de las mujeres salir de sus situaciones de violencia por no tener un reconocimiento, por ejemplo, económico por su labor de cuidado que podría ser solventada o que se ha trabajado, por ejemplo, en el tema de una renta básica universal? Como no la tenemos, esas mujeres no la tienen, ¿cómo ustedes analizan como esa situación en particular? Claro, digamos que la feminización de los cuidados, justo esto es uno de los riesgos que implica para las mujeres, y es la imposibilidad de tener agencia sobre la finalización de las violencias que sufren en sus casas por estar de alguna manera supeditadas económicamente a sus agresores. Entonces, digamos que en mi sensación personal es una de las grandes falencias que el sistema tiene en cuanto a permitir que las mujeres puedan tener una decisión de finalización de las situaciones. Entonces, en cuanto nos contactan mujeres que quieren dar fin a las situaciones de violencia en casa, pero no tienen la posibilidad de tener ingresos económicos y además tienen a cargo personas menores de edad, nos ponen en una situación súper dura de, claro, y es esa, por ejemplo, una de las razones por las que empezamos a tener contacto con las ONGs, y es que tienen las posibilidades de dar un acompañamiento económico más sólido que el que nosotras, pues desde las posibilidades que tenemos, podemos dar, y que justo es un punto que está muy desbordado desde el principio de la cuarentena para la institucionalidad, que son las cosas tipo casa refugio. Bueno, frente a esta problemática que vemos que se desbordó en Bogotá por, bueno, varias cosas que ya todas ustedes han mencionado: la economía del cuidado, la dependencia económica de las mujeres, y sobre todo estas mujeres que tienen a cargo sus hijos. Yo les quería preguntar cuál es su perspectiva frente a los mecanismos que la alcaldía dispuso para la atención a la violencia. Digamos que claramente las instituciones se ufanan en este momento de que ha sido una de las alcaldías o de las administraciones que más rápido ha actuado y que dispuso muchas líneas, creo que 60 líneas telefónicas para atender a estas mujeres en situaciones de violencia. Sin embargo, la línea púrpura se quedó corta con la cantidad de casos, pero además de eso, además de la línea púrpura y del 123 que funciona para este tipo de casos, crearon junto con FENALCO una iniciativa que se llama Espacios Seguros, que para las radioescuchas que no sepan, es una alianza entre el distrito, la Secretaría de la Mujer y varios establecimientos comerciales, para que si una mujer está en situación de violencia, se acerque a este establecimiento y le informe a alguno de los empleados que en qué tipo de situación se encuentra. Dependiendo del tipo de situación, llaman a la policía, llaman a un abogado, a un psicólogo, una psicóloga. Pero digamos que con todo y esto, que el esfuerzo que ha hecho la administración, pues ustedes han recibido muchas llamadas, y además ustedes también hacen uso de la línea púrpura, y si mal no estoy, no han recibido respuesta de muchos de los casos que han pasado estos canales institucionales. Entonces, ¿cuál es como esa perspectiva que ustedes tienen frente al actuar de la administración frente a los casos, al aumento tan absurdo de casos de violencia de género? Y pues eso todo un tema. Cuando nos enteramos de esa iniciativa en la línea, incluso generamos los debates, porque pues digamos que listo, sí, los supermercados ahora son los lugares que más frecuentan las mujeres, pero tú no sabes con quién te vas a encontrar allá al momento en el que vas a poner o vas a activar, digamos, en ese momento una ayuda o una ruta institucional. O sea, tú no le puedes pedir, y con todo el respeto, a la persona que está recibiendo en la caja, señor, es que yo siento que mi pareja es violenta conmigo, no sé qué. Probablemente puedas encontrar una persona que le diga, ay, no, pero eso es normal, ay, pero eso le pasa a todas, ay, pero tranquila, pero vaya, o tómese una agüita y cálmese y relájese. Entonces, también es eso, o sea, porque lamentablemente y en la sociedad, y es un problema estructural, machista y patriarcal al que nos estamos enfrentando, en el que muchas situaciones están normalizadas. Entonces es una situación muy difícil, o más allá de decirle a una mujer que se pueda encontrar en ese momento en crisis, ah, pues mire, llame a esa línea, y como tú lo dices, las líneas están completamente desbordadas, o sea, en este momento no dan institucionalmente para atender el volumen de casos de violencia que se están presentando, y de violencia intrafamiliar, de todo lo que tienen. Lo decía María, las casas refugio están a reventar también. Entonces, exacto, como que llega un punto donde, pero si denuncias, no todavía el mercado, o sea, es una cantidad de cosas. Entonces, con ese tipo de iniciativas nos parece que pueden terminar siendo espacios revictimizantes. No sé si María quisiera agregar algo más, porque fue algo al que le generamos debate al interior y no compartimos muchas cosas de esa iniciativa. Claro, no, solamente estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Kika, y creo que la articulación es súper importante con la sociedad, no sé, civil, y es una gran idea en la medida en que se revise cómo se ejecuta, ¿no? Como que nosotras mismas hemos tenido que hacer trabajos de revisión de nosotras mismas y de nuestro lenguaje y de cómo respondemos a una mujer y desde donde la empatía y hasta donde el consejo y hasta donde esperar a que cada una tome sus decisiones y tenga agencia sobre sus violencias y las identifique por sí misma. Entonces, siento que es importante construir antes de proponer, de sacar estas cosas a la calle, ¿no? Justo ahora nos estaban contando que la iniciativa de Uno Justo y Bueno y, bueno, supermercados ha funcionado muy bien, pero bueno, esto lo dicen desde Secretaría, que también están diciendo que están funcionando muy bien muchas otras cosas. Y algo puntual que yo he sentido en lo personal es que también nos están llegando casos enviados desde lo institucional. A mí, por ejemplo, me llegó un caso enviado por alguien de ICBF. Entonces, por un lado, como me parece que le da un montón de valor a lo que estamos haciendo, porque se ve que estamos llenando un vacío de alguna manera, pero por otro lado te quedas fría cuando la institucionalidad, que es a donde deberías remitir, remite a ti, ¿no? Entonces, mi sensación personal al ver esa situación es qué está pasando también con las mujeres que atienden esas líneas, como la línea púrpura, o las mujeres que están trabajando justamente en los cuidados de otras mujeres dentro de la institucionalidad, y No lo sé de primera mano, pero puedo asumir de alguna manera que seguramente también están recibiendo como unas sobrecargas laborales fuertes que no permiten del todo una atención como tranquila y calmada a cada mujer, sino que tienen que hacer como unos trabajos puntuales de corto aliento para atender a la mayor cantidad de mujeres que se pueda y en esa manera del hacer capitalista, de mostrar resultados y ser rápidas y eficientes, dejar a muchas con cosas puntuales y muy importantes por fuera, seguramente. No, totalmente de acuerdo. Creo que tanto esa situación como el hecho de estar remitiendo a formas organizativas privadas la atención de ciertas cuestiones refleja la orientación neoliberal del Estado, no solo en Colombia, sino en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, es la idea de descargar lo que más se pueda al Estado de las responsabilidades en términos de política social que se pueda, pero también cuando lo asumen desde una visión eficientista basada en lo cuantitativo. Es decir, no es relevante el tipo de atención, sino la cantidad de números que se pueden mostrar para asegurar que existe una eficiencia. Además, también cuando Kika hablaba de lo de los supermercados, pensaba yo en lo que sentirá una mujer que está siendo violentada por su pareja, por ejemplo, hombre, si llega a un lugar donde solo hay hombres que tienen, en por lo general, mínima empatía o totalmente normalizadas esas prácticas. Pero bueno, vamos a nuestro segundo corte musical, esta vez con la canción Nací Mujer. Cuéntenos un poco sobre esa canción. Bueno, esta la escogimos y ya generó incluso discusión interna por el mismo término, porque obviamente deja de lado disidencias, bueno, en fin, podríamos hacer otro programa para también discutir todo esto. Bueno, pues esta canción es de Diana Bella. Diana Bella es una de las representantes del hip hop en Colombia, pero pues más allá también de su trabajo como en el género, es muy importante como el trabajo que ha ido desarrollando esta mujer en la escena del hip hop, que es una escena en la que pues la mayoría son hombres y en las que las mujeres han ido entrando de a poco, pero pues cuenta un poco todo esto, como todas esas cargas estructurales a las que nos estamos sometidas aún, nos hemos visto sometidas las mujeres desde un problema estructural que vivimos. La Subte Radio. FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella, Nací Mujer. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada. Pero nací mujer para estar callada. Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y los hijos criarlos, la labor doméstica y los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado, característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional a todo en cuanto hiera, amar, refutar, aguante máximo, porque mujer nació para aguantar, buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga, y libertad se entenderá como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula, y nada más que saber callarse, porque según muchos el chisme es lo mejor que ya saben, pero mujer nací, aprendí a resistir, el rap es mi argumento, tengo algo por decir. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria es vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace. Mujer nace cuando ama la lucha incansable, cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo correcto en el momento que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior la estética de lo perfecto. Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas, pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia. Pues mujer, nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos, para unir mis manos a sus manos y perdonarlos por la gran ignorancia de la que sufren y sufrirán durante años, por irrespetar a las dueñas de la tierra, al hogar de la vida, a la magia eterna, el poder dar vida, el poder ser ellas. Mujer, nací orgullosa de este, mi cuerpo y mis ideas. Sí, mujer, orgullosa del hip hop y de mis ideas. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa, la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Pero mujer nací, tengo algo por decir. Entra. Bienvenidos de vuelta. Agradeciendo de nuevo a nuestros oyentes por acompañarnos. Esperamos que lleguen con nosotras al final. Les recordamos que en nuestra página www.lasubtedisidente.com está habilitado el chat para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios. Tenemos ya unas primeras preguntas del chat, entonces se las voy a hacer a las compañeras. Disculpen, la perdí. La pregunta dice, bueno, es un comentario, pregunta. Dice así: ustedes llenan un vacío, es verdad, pero ¿cómo asegurar una atención que no sea contraproducente? ¿Tienen ustedes líneas críticas de atención psicológica o se ciñen a la psicología tradicional? ¿El acompañamiento es clínico o social? Bueno, pues tenemos varios protocolos en los que hemos trabajado conjuntamente con las compañeras de psicosocial, la atención y la acción sin daño. Entonces, desde ahí, pues aseguramos de alguna manera no revictimizar o no, sí, no generar, que no sea una atención contraproducente de alguna manera. Y preguntaban si nos ceñimos a la psicología tradicional. Y bueno, yo no soy psicóloga, estoy dentro de la red, pero no soy psicóloga, entonces voy a decir esto muy como desde mi intuición. Y es que, digamos que desde un enfoque feminista, que es el punto de partida de la red, para mí no es una atención psicológica tradicional, ¿no? También en lo profundo no tengo conocimiento sobre si el acompañamiento, que bueno, que ya hice la precisión de que no es un acompañamiento, sino un primer auxilio, es clínico o social. Mi intuición me dice que va más hacia lo social y que cuando, como decía al principio, es necesario un proceso más largo, buscamos apoyo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que es el trabajo que llevamos con las compañeras de Sanacción. Ellas están vinculadas a la red también de alguna manera, hay algunas compañeras dentro y tenemos trabajo conjunto en el que lo que hacemos en lo amplio de esos trabajos conjuntos es poder ya dar las informaciones que tenemos anticipadamente para que las mujeres no tengan que volver a dar datos o contar cosas que ya contaron y así evitar estos espacios justamente de revictimización. Nos preguntan en el chat qué es o a qué se refieren con eso de acción sin daño, si puedes complementar o aclarar eso ahí, por favor, María. Bueno, pues la acción sin daño es un, en el caso de la red específicamente, es un protocolo rápido de atención en el que en realidad lo primero que ponemos es lo humano, como no responder como robots o como con preguntas y respuestas predeterminadas, sino desde la escucha activa y desde la sensibilidad, desde la compañía al otro lado, por un lado, y también permitiendo la narración libre de la situación que estás viviendo sin forzar a que digas cosas o tomes decisiones que no son necesarias o que no son tu intención en el momento en el que te comunicas con nosotras. Y permitir la total agencia sobre tu situación. O sea, que todas las decisiones o todas las rutas o todas las cosas que activemos sean totalmente por tu propia decisión y nada, pues simplemente como una escucha y una relación absolutamente empática y, digamos, coherente y tranquila con lo que hemos estado discutiendo todas y pensado todas, que es como la articulación desde la solidaridad. Además, solo agregaría una cosa, que digamos como el primer trabajo, como digamos la primera atención, como lo dice María, es desde la empatía. Ya después entran a hablar con una psicóloga que obviamente tiene todas las herramientas, que tiene todas las metodologías, porque pues no todas somos psicólogas, venimos de diferentes profesiones, ocupaciones, como se quiera llamar. Entonces, pues justamente es eso, es como un grupo, como que cada una desarrolla sus capacidades de la mejor manera, tratando de dar lo mejor en ese momento, y cada una pues ya desde sus experticias y más específicas, sigue con los procesos. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen por el chat tiene que ver con, bueno, aclararle a los radioescuchas que en el inicio del programa nos contaban las chicas que la violencia, digamos, que sufren las mujeres no únicamente es por su pareja, sino por sus hijos, o por el tío, o por el que sea. Digamos que a veces asociamos mucho esto de la violencia de género a las parejas y pues no siempre es así, ¿no? Y ahí la pregunta dice como, en el caso de conocer a una mujer que está siendo víctima de abuso por su pareja o por el que sea, pero ella no quiere denunciarlo, ¿cuál es el rol que una puede tener? ¿Cómo se atienden estos casos? Pues fíjate que esas también han sido discusiones que hemos dado al interior, porque pues incluso lo primero que tuvimos que discutir era el tema del tratamiento de datos. O sea, entramos desde una problemática como esa, como de usted nos autoriza. Entonces, cuando es un tercero o una tercera quien denuncia, es más complicado, porque no podemos en algunos casos hacer cosas sin la autorización de esa persona. Entonces, cuando nos han llegado casos así, pues tratamos también como desde el apoyo inicial que brindamos, de decirle, por favor, dile que se comunique con nosotras, mira que nosotros podemos darle algunas orientaciones, escucharla, porque es que creo que el énfasis y lo importante de lo que hemos venido haciendo es como que la persona que está siendo violentada encuentre que hay alguien al otro lado que la escucha, que la atiende, que puede generar como esos ciertos grados de confianza. Entonces, Nos ha pasado, hemos tenido casos donde, no sé, por ejemplo, una amiga dice a mi amiga, el novio, la pareja, el esposo, lo que sea, la violenta, la agrede, y finalmente las mujeres terminan comunicándose y pues ya al generar, como lo decía María, como esos grados de empatía comienzan y permiten que podamos brindarles como el apoyo inicial. Ahora bien, y creo que es un problema y que ya lo hemos mencionado en algún momento, y es el tema de la normalización de los actos violentos. O sea, para muchos es normal que eso pase porque nos han construido así. Entonces, a veces nos ha llegado esos casos en donde dice, no, pero es que de pronto es mi culpa, pero de pronto él me pegó porque es que yo hice algo malo, yo estaba hablando por el celular, o yo estaba... Entonces, es muy difícil cuando es un tercero, pero si logramos que llegue la mujer, pues digamos que no es función de nosotras que ella reconozca únicamente que está siendo violentada, sino pues también como apoyarla y pues obviamente que si entra en la ruta, es muy difícil que de primerazo lo haga, pero pues de a poco se les va acompañando, pero generalmente lo hacemos directamente con la persona quien está siendo víctima. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros puede tener o intentar tener un mínimo de empatía con una persona, una mujer que esté sufriendo una violencia, al menos para escucharla sin juzgarla, ¿no? Y intentar al menos darle información para que, como decía María, esa persona tenga un poco de agencia y tome decisiones si quiere recurrir a una ayuda o hacer una denuncia. Creo que al menos ese acto de escuchar el desahogo de una mujer puede en un cierto momento ser una ayuda importante. Y en ese sentido llega otra pregunta y dice, al ser mujeres quienes atienden y acompañan, entre comillas, aunque ya las compañeras han reiterado que lo que hacen es una atención de primeros auxilios que acompaña a la niña, ¿cómo ha sido el proceso de enfrentarse a las propias violencias que han vivido y a la vez atender estos casos? Bueno, no sé si la persona que pregunta sabe o asume hipotéticamente que ustedes también, o mujeres, o parte de la red, han sufrido violencias para formular esta pregunta. Sí, siento que es raro, pero bueno, digamos que si podemos partir de la base de la que todas las mujeres y las disidencias hemos sido violentadas por el sistema base que estructuralmente se genera a partir de, no sé cómo decirlo ahora mismo, pero que sí, que efectivamente hay unas desigualdades muy fuertes que generan violencia en el sistema hacia nosotras y hacia las disidencias. Entonces, digamos que sí, las personas en esa medida que atendemos la red y que estamos allí, pues también hemos sido víctimas en diferentes niveles. Y yo creo que justamente eso es lo que en principio nos activa para la construcción de la red, ¿no? Como la preocupación de que si alguna vez una no fue en un proceso de violencia, pues que pase con menos mujeres cada vez, si generamos justamente estos lazos y estos espacios en los que podamos acompañarnos unas a otras. Entonces, en esa medida creo que es una como la fortaleza de esto y es lo que nos brinda las herramientas de empatía con las que trabajamos para poder escuchar y acompañar a las mujeres que nos contactan. No sé si ahí queda como resuelta la pregunta, que no me quedó tan clara, pregunta, ¿cómo sientes? Sí. Dale. Bueno. Bueno, esperemos que la persona que hizo la pregunta también nos cuente si le quedaron algunas dudas ahí por el chat. Bueno, hay otras preguntas, porque el tiempo aquí es cortísimo. Hay otra pregunta que habla sobre la participación de los hombres en la red. Entonces nos dicen que si hay hombres interesados en trabajar con ustedes, en trabajar en la red, que si creen que solo mujeres pueden ayudarse o dar ese acompañamiento, o como ya dijeron, dar ese auxilio que prestan con tan inmenso valor. Bueno, pues la red se construye también en redes de confianza y del voz a voz, como que empezamos a hablar unas con otras para ver quiénes quisieran y podrían en medio de sus posibilidades hacer parte del espacio. Y pues es un espacio feminista, ¿no? Como es la construcción de la red, es feminista. Entonces, pues desde ese trabajo feminista está abierta al trabajo con mujeres y hombres trans, con disidencias de género, con personas no binarias, pero digamos que con hombres cis, pues ya tenemos varias veces, reiteradas veces, la frase de tu aliado puede ser el agresor de otra, y digamos que de alguna manera esto ni siquiera ha sido una pregunta jamás en la construcción de la red, sino que se da por sentado que estamos ahí, nosotras, para trabajar en nosotras, en espacios que, pues entendiendo que no todos los espacios tienen que estar habitados por los hombres cis, ¿no? Y este es uno de ellos, por nuestra propia sensibilidad con el tema, ni siquiera, de verdad, fue nunca una situación de debate. Entonces, pues esta es mi respuesta personal. Kika quiere, si quiere aportar algo, si no, vamos con nuestra siguiente pregunta, que es sobre, ay, esperen que se me perdió, ay, chanfle. Sobre los espacios seguros, que consideran. Sí, pero no, como exactamente que, cómo era el tema de los espacios seguros. ¿Qué consideran como un espacio seguro? ¿O qué entienden por espacios seguros? Y ahora que mencionas lo de los hombres cis, pues quizá tiene un poco de relación eso que estabas diciendo, María. No sé si ya ahí Kika también quiera hablar de por qué un hombre cis no puede estar, o no, ni siquiera se da el debate de si un hombre cis está o no. Pues también como si eso implica o si eso es consecuencia de esto que ustedes consideran como espacios seguros. Pues es que creo que como lo decía, o sea, digamos, no se dio el debate porque pues como que de entrada no, ni se lo planteó y ni no lo planteamos, pero en el tema de espacios seguros, no sé, es un poco complejo hablar de ese tema, y más cuando estamos pensando en una situación en la que se esté hablando de violencia. O sea, ¿cuál es un espacio seguro para una persona que que está siendo violentada. Y quisiera retomar un poco el tema, por ejemplo, la iniciativa de estar en los supermercados y que justamente caíamos ahorita también en cuenta con otras compañeras de cómo ser es un espacio seguro, por ejemplo, para una persona trans en la época, la temporada esta en la que estábamos en esa vaina del pico y género, cuando vimos que esos espacios eran incluso mucho más violentos para una persona trans. Entonces, el tema de los espacios seguros es un tema bastante amplio, de mucho debate, y que yo creo que se nos requeriría un montón de tiempo y se nos iría otro montón para hablar acá del tema. Bueno, queremos darle un saludo a José Fernando, que nos manda abrazos por mensajes internos. Y creo, bueno, vamos a nuestro siguiente corte musical, que justamente es una canción que se llama Autodefensa Feminista. Y antes de darle la palabra a Kika o a María para que nos cuenten sobre esa canción, quería aprovechar para comentar que creo que en un sistema patriarcal como en el que vivimos, realmente ni para las mujeres ni para las disidencias de género hay espacios seguros. O sea, lo que nos revela este tema de la violencia doméstica en un momento de confinamiento es que justamente ni en las casas se puede plantear que hay lugares seguros, y sabemos nosotras las mujeres claramente que la calle tampoco lo es. Las denuncias, por ejemplo, a las que nos referimos al inicio del programa, también plantean como algunos lugares que frecuentamos o que en el que están personas normalmente conocidas, cercanas, incluso amigas, nunca van a ser un espacio seguro. Siempre vamos a tener que estar vigilantes, atentas, y por eso la importancia de tejer esas redes de solidaridad, de sororidad, de empatía, y con la fuerza que toma esas frases como a mí me cuidan mis amigas. Entonces ahora sí les doy la palabra para que nos cuenten un poco sobre esta canción, que bueno, la autodefensa feminista claramente es una forma de cuidarnos y de hacer nuestros cuerpos espacios seguros. Sí, creo que la autodefensa feminista, como una precisión para Colombia, porque sabemos que la palabra es fuerte en nuestro contexto, implica, más allá de la defensa personal, una defensa más amplia, desde el cuidado y desde los afectos, y además colectivo. Entonces, por esa razón esta canción pues nos llama, y pues esta es una canción en catalán, que también está de alguna manera el catalán muy atravesado por la red. Entonces, pues nada, algo más punkerito para que escuchemos otras cosas. Ojalá les guste. Por una contracultura más allá de lo musical, la Subte Radio. Persones com tu encenen el meu foc, la teua arrogància encén el meu foc, les teues guerres de poder encenen el meu foc, encenen. Let's go. Bueno, muchas gracias para las personas que todavía están ahí conectadas con nosotras. Es muy importante que se manifiesten ahí en el chat, que es como ese medio de comunicación que tenemos con ustedes. Agradecerle igual a estas personas maravillosas que tienen esa iniciativa. A unas, pues tenemos solo a dos, pero son como 30 y algo, según lo que sé. Y bueno, vamos con una última pregunta del chat. Nos preguntan, o les preguntan más bien, que cómo ven ustedes esta cuestión de la camaradería o la negación de personas frente a las denuncias que hacen algunas chicas. Quizá con relación a pues, todo lo que pasó en estas últimas semanas de denuncias masivas de estos tatuadores, hardcoreros y demás, pues que muchos de ellos salieron en defensa de los abusadores diciendo cosas como que chimba por salir a disculparse y demás. ¿Ustedes qué piensan frente a eso? Quizá también aclarar como que ustedes hacen parte de otra iniciativa que no es el scratch, sino que es no el acompañamiento, pero sí el brindar primeros auxilios. Pero pues igual sería interesante que le contaran a los radioescuchas como qué piensan sobre eso y cómo se diferencia de su iniciativa. Pues digamos que como red, y estoy hablando digamos desde el tema de la red, no hemos tenido este tipo de situaciones porque normalmente las denuncias son denuncias individuales, denuncias de mujeres con unas situaciones puntuales y no tanto digamos en el marco de otras organizaciones o en el marco de colectivos, que digamos es lo que esta semana se ha visto mucho, lo que tú decías, Leslie, en el tema de los tatuadores, que también se vio esta semana en unas organizaciones estudiantiles, donde, y pues que, digamos, se ha visto ya como, digamos, ciertos mecanismos o estratégicas propias de las denuncias en esos escenarios, pero como tal de la red, no hemos tenido hasta el momento que afrontar ninguna situación de estas. Bueno, ya caminando hacia el cierre del programa, quería hacerles una pregunta dividida en dos partes. Por un lado, ¿qué ha sido lo que más les ha impactado? Pueden contestar las dos o alguna de las dos, como prefieran. En términos generales, sobre los casos que han recibido, o sea, no pregunto por un caso en particular, sino dentro del análisis general que ustedes pueden hacer de los casos, ¿qué es lo que más les ha impactado? Y por otro lado, ¿cuál creen que o a nivel colectivo o a nivel individual ha sido el mayor aprendizaje que les ha dejado esta experiencia? Si quieren hacer cualquier otra consideración final. Bueno, pues no sé si es algo que te impacta, porque una espera ya esto mucho, pero la falta de accionar del Estado en cuanto a las problemáticas de las mujeres, de verdad que impresiona muchas veces, ¿no? Entonces, por un lado eso. Y algo que en general siento que nos toca fuerte es la impotencia en el accionar, justamente por esto que hablaba, que decía antes, para poder ayudar a muchas mujeres de las que se contactan con nosotras, y en esa medida y sin romantizar de ninguna manera la precariedad de la atención que brinda el sistema, tengo la sensación muchas veces de que a las mujeres este tipo de grietas de alguna manera nos permite una creación rica y espontánea, y en esa medida siento que es lo que pasa con la red, como que ha surgido de la necesidad y de la preocupación por unas falencias estructurales muy importantes. Pero que también nos ha dado la posibilidad a nosotras de conocernos, de trabajar juntas, de entender cómo lo mucho que podemos lograr y las miles posibilidades que tenemos cuando nos juntamos muchas con sus saberes y con sus diversas personalidades y posturas a hacer. No sé, lo fácil que es construir también si somos muchas y las muchas posibilidades y caras también de la solidaridad, ¿no? Como que es algo que yo considero rico e importante en medio de la construcción que hemos generado, y también de alguna manera reconozco que el ser mujeres que tenemos acceso a un celular, a un computador y a internet, es un montón de privilegio, que son cosas que no deberían ser privilegio, como decía Kika al principio, debería ser un servicio público, pero no lo es, y poder hacer uso de ese privilegio para apoyar a otras que no lo tienen, pues también es algo súper valioso que ha estado pasando en medio de la pandemia y de la situación de emergencia. Entonces, por ahí digamos que termino con lo bueno y lo bonito de lo que pueda habernos impactado en términos generales dentro del camino que hemos recorrido en este tiempo con la red. No sé si Kika quiere agregar algo o sienta que algo más puede entrar allí. No, pues creo que me uno completamente a lo que tú dices, como creo que ha sido muy bonito el tema de las redes, como de construir, como de, no, mire, yo tengo esto, entonces llevémosle esto, pongamos aquí, vamos, o sea, como ingeniárnoslas, incluso como en medio de lo difícil de este momento, y como que ver que por muchos lados hemos logrado apoyos y todos desde la solidaridad, realmente desde incluso desde limitaciones propias. Entonces eso me pareció muy bonito. El espacio de la red pues se convirtió en, no sé si estoy exagerando, pero es como el espacio de la familia para muchas, o sea, vivimos más pendientes de las redes, estamos ahí como súper atentas todo el tema. Y en cuanto a difícil, sí, yo creo que a veces cerramos, vemos que no podemos seguir ayudando a una persona y eso como que nos deja como frustradas, como que hay que hacer más, deberíamos poder hacer más, como que nos ha tocado entre todas tomar aire y decir, hey, tenemos que medir también nuestros propios límites porque no podemos. Entonces a veces quedamos como uf, desinfladas, como faltó, nos gustaría hacer mucho más. Y en términos así como más generales, a mí me ha impactado muchísimo, y que son cosas que pues por lo que nosotras hacemos, por lo que nos une, damos por hecho, y es el tema de la normalización de muchas cosas. O sea, es increíble, y del miedo que todavía tienen muchas mujeres a denunciar. Eso a mí todavía me afecta mucho y me cuestiona eso. Entonces, no, como eso. Bueno, muchas gracias a Kika y a María por compartirnos estos minutos, una iniciativa que, pues desde lo personal, y yo creo que mis compañeras lo comparten, me parece hecha desde los ovarios a lo bien, porque yo creo que escuchar a una mujer e intentar atenderla en situación de vulnerabilidad con todos los limitantes que una tiene, pues es como muy, muy, muy valioso. Yo quisiera mencionar rápidamente a sus aliadas, porque me parece que son organizaciones que vale la pena que la gente conozca, probablemente las compartiremos en la página. Todas somos Todes, Red Jurídica Feminista Col, Sanación, Aquelarre Techotiva, Las Vaginas Ruidosas, Casa Cultural El Trébol de Todos y Todas de Tierra Libre, Abogados en Casa. Y pues ya para cerrar, vamos a hacer algunos anuncios parroquiales que acostumbramos a hacer sobre iniciativas solidarias en medio de la pandemia. Una muy importante, que probablemente vamos a tener un programa también sobre esto, porque nadie se ha preguntado, o no sé si no muchas personas, perdón, se han preguntado sobre la menstruación y la pandemia. Entonces hay una iniciativa que se llama Colectas para Copas Menstruales, organizada por la Casa Memoria Viva. Las donaciones se pueden hacer desde cualquier monto de dinero. Se consigna a Corporación Colectivo La Chacra, a la cuenta de ahorros en Banco Caja Social, que es 2409234828. Para más información, pueden escribir al correo colectivolachagra@gmail.com. Y también ya mencioné a la red Todas Somos Todes, pero también hay un anuncio más específico de ellas, y es a través de NECI en el 310-281-4908, pueden colaborar con la Red Solidaria de Mujeres Transfeministas, Antipatriarcales, Anticapitalistas, entre otras, que recogen recursos para las mujeres precarizadas que viven del trabajo informal. Bueno, yo también quiero agradecerles a Kika y a María, y especialmente a todos quienes nos acompañaron hasta el final de este programa. Contarles que la próxima semana tendremos otro maravilloso programa, o mejor, otra iniciativa maravillosa, que nuestra cita es o será todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche, Centroamérica, y 10 de la noche, 22 horas, Brasil y Argentina. También quiero recordarles que en la parte inferior de donde se encuentra alojado el chat, hay un pequeño texto en el que les contamos las razones por las cuales decidimos crear esta iniciativa de radio. También que en nuestra página web, que les repito, www.lasubtedisidente.com, tenemos un espacio de blog en el que, por un lado, estamos colgando después de cada programa los datos de todas las iniciativas que presentamos en nuestros anuncios parroquiales, así como todas las informaciones de las que se habla durante el programa. Para el caso de la red, tenemos toda la información en la publicación del primer programa, en la cual las referenciamos en los anuncios parroquiales, y hoy el resto de las informaciones. Y también en el blog tenemos unos pequeños textos que iremos alimentando periódicamente, con los cuales esperamos animar ciertas discusiones relacionadas con la escena, la contracultura y el feminismo. Nuevamente agradecerles y invitarles a que sigan nuestro perfil en Fugbook, en el cual estamos compartiendo información constantemente sobre la participación de las mujeres y las disidencias en la escena subterránea de Colombia y la contracultura. Nuestro perfil en Instagram, la.subterránea, revisar también la página web que ya se les di. Y bueno, les recuerdo, mis cielas, con el patriarcado, el capitalismo y el fascismo no se discute. A esto se les destruye. Todas las chicas para el frente. Los dejamos con nuestra última canción de la noche, que se llama Acá, para conmemorar en la coyuntura mundial. Si nuestras compañeras nos quieren contar sobre esta canción. Bueno, pues yo aprovecho esta apertura de micrófono para agradecerles también un montón a la SUBTE por darnos espacio de charlar sobre la red, y felicitarlas por más mujeres en los espacios cibernéticos también. Recordarles que la red existe y estamos allí para recordarles a todas las mujeres que no estamos solas, ninguna. Y sobre la canción, pues justo lo que decías, la traemos a propósito de la represión policial a la que estamos expuestas y a la que está viviendo el mundo, con nuestro referente feminista en Latinoamérica muy importante, que es Sara Eve, junto a Sasha T.A. Muchas gracias. Buenas noches.